Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. El profeta Isaías dice que anuncia que cuando llegue el Mesías realizará obras admirables, y esas obras admirables que realiza el Mesías tienen mucho que ver con curar a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, apiadarse de las viudas, resucitar a los muertos. Y entonces va a ser esa la señal de que ya ha llegado el Mesías. Bueno, pues en Jesús, en el texto del Evangelio que nosotros escuchamos hoy, se refleja que ya llegó el Mesías, porque Jesús está en un lugar determinado y en ese lugar determinado realiza todas estas obras anunciadas ya por el profeta Isaías. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo comienza todo el ministerio, todo aquel desarrollo de la vida pública de Jesús para lo que había sido enviado? Yo tenía una ignorancia vencible. ¿Qué quiere decir? Que ignorante, pero que lo podía vencer en determinado momento, podía vencer esa ignorancia. ¿Dónde crece Jesús y pasa toda la mayor parte de su vida? De nacido hasta los 30 años. En Nazaret. Está allí con papá, con mamá. ¿Cómo se llamaba el papá y la mamá de Jesús? José y María. Muy bien. Y ahí estaba José y María. Y cuando se da cuenta Jesús que ha sido arrestado Juan Bautista, ¿quién arresta a Juan Bautista? Herodes. ¿Por qué lo arrestó Herodes? Por un favor que no, ni tan siquiera por una acusación, ¿sí? Ni tan siquiera por una acusación, sino porque ya había prometido un favor él, ¿sí? Estaba una muchacha bailando y le dijo, le gustó tanto su baile que le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo concederé. Y la muchacha fue a decirle a la mamá: ¿qué le pido? Y ya ven cómo son las mamás, algunas. Y le dice la cabeza de Juan Bautista. Y entonces, pues, sobre Juan Bautista, ¿qué pasa? Lo arrestan. Ya después, o sea, vamos a conocer el desarrollo. Lo arrestan. Se entera Jesús y deja entonces Nazaret y baja a situarse a un determinado lugar. Mi ignorancia era esta, decía. Bueno, si ha dicho Jesús, cuando alguien le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, y entonces le dice Jesús: no, espérate, mira, los pájaros tienen, ¿qué tienen los pájaros? Nido. Las zorras, madrigueras. Pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar, no tiene. Otro texto: Maestro, ¿dónde vives? Le pregunta un discípulo, y dice él: ven y lo verás. Pero no le dice dónde. Y entonces yo estaba así como que, bueno, ¿dónde vive Jesús? El texto nos dice que después de que dejó Nazaret, se va a vivir ¿a dónde? A Cafarnaúm. ¿A dónde se va a vivir? A Cafarnaúm. Perfecto. ¿Tenía casa en Cafarnaúm? Junto al lago de Tiberíades, que es un lugar muy bonito, y vaya, pues con una buena vista, ¿qué tendría? ¿Tendría casa en Cafarnaúm? ¿Tendría su depa de soltero? Pues no, ¿verdad? ¿Dónde vivía? Pablo, ¿dónde vivía? En una choza. Omar, ¿dónde vivía? ¿Eh? En una choza. ¿Quién da más? Ahí va, dato. Vivía en la casa de Pedro. Vivía en la casa de Pedro. La sinagoga de la cual nos dice el texto del Evangelio, está la sinagoga, y como de aquí a donde está el arbolito está la casa de Pedro. Una cosa ahí muy pequeñita, vaya. Y estoy ya mintiendo, vaya. Yo creo que más corto está la casa de Pedro. Unas ruinas que existen, y sobre esas ruinas está construido un templo. Bien, cuando alguien va a realizar una candidatura porque quiere ser presidente municipal o quiere ser diputado, él se pone un lugar desde donde va a operar todo. Ahí van a llegar con los paquetes, ahí van a llegar la publicidad, ahí va a llegar, iba yo a decir una babosada, como siempre. Bueno, ¿cómo se llama ese lugar? Casa de campaña. Desde ahí opera el candidato. Ahí manda, ahí está toda la estrategia. Hagamos de cuenta que Jesús tiene su casa de campaña, opera desde Cafarnaúm. Desde Cafarnaúm. Y viene lo interesante. ¿Qué realiza Jesús en Cafarnaúm? Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué realiza? En un momento lo vamos a ver. Pero, ¿por qué se fue a Cafarnaúm? Cafarnaúm está también cerca de un lugar que nadie quiere. Dentro del pueblo de Israel no lo quieren. Le dicen Galilea de los paganos. ¿Por qué Galilea de los paganos? Aunque pertenece a Israel, de las tribus de Zabulón y Neftalí, ha sido un lugar que ha recibido en diferentes momentos gente que no cree en el Dios de Israel. Recibe gente con otro pensamiento social, cultural y por tanto religioso. ¿Sí? Por tanto religioso. ¿Qué pasa con nuestros pueblos, con nuestras ciudades? Cuando van creciendo, comienzan a recibir diferentes mentalidades, ¿verdad? ¿Qué pasa con los lugares estos donde hay vivienda de interés social? ¿Se conocen los vecinos? Pues no, normalmente no. ¿Tienen las mismas costumbres? ¿Todos son católicos? No. Dices, ay, es que yo estaba acostumbrado que en el pueblo todos éramos católicos. Y ahora aquí, como es tanta gente de diferentes lugares, de todo, dice, ya se hizo una pluralidad de pensamiento. Eso es lo que le pasa a ese lugar, a la tierra de Zabulón y Neftalí. Y entonces dice, bueno, pues ese lugar camina en tinieblas, ese lugar está en pecado. Por eso el profeta Isaías dice, la tierra de Zabulón y Neftalí, la tierra que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Esa luz es Jesús. Y Jesús llega para anunciarles el reino. ¿Y cómo se los anuncia? Atrayendo toda la atención de ellos. ¿Qué hace Jesús en Cafarnaúm? Vamos a ver. Este librito nos va a ayudar. Dice: en Cafarnaúm comienza Jesús la predicación pública. Cafarnaúm es el centro de la predicación, donde viven los hermanos Pedro y el otro, ¿cómo se llama? Andrés. Pedro y Andrés. Jesús enseña, ¿en qué sinagoga? En la de Cafarnaúm. Tiene la curación de un endemoniado, ¿dónde? En Cafarnaúm. Cura a la suegra de Pedro, ¿dónde? En Cafarnaúm. Ayúdenme ustedes. Cura a un leproso, ¿dónde? Ahí cura a un paralítico, ¿dónde? Allí resucita a la hija de Jairo, ¿dónde? Cura al siervo del centurión, ¿dónde? La curación de la hemorroísa, aquella mujer que llevaba muchísimos años con un flujo de sangre y que se acerca a tocarle el manto, ¿dónde? Ahí llega la madre de Jesús y dice: quiero ver a mi hijo. Y si afuera está tu madre, y dice: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre. ¿Dónde? Allí en Cafarnaúm promete la Eucaristía. Jesús echa el discurso sobre la Eucaristía. ¿Sí? ¿Dónde dijimos? En Cafarnaúm trabaja Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo deja la mesa de impuestos, de cobrador de impuestos, y lo sigue. ¿Dónde? Ahí en Cafarnaúm paga el tributo al César. Oye, ¿por qué tú no pagas? Y le dice: mira, Pedro, ve y vas a encontrar un pez, le vas a abrir la boca al pez y vas a encontrar una moneda. Y ve y paga tu tributo, ve y paga el tributo, tanto el tuyo como el mío. ¿Dónde? En Cafarnaúm. Pero también viene un dato curioso. Les dice: en Cafarnaúm, vean todo lo que estoy haciendo. De Cafarnaúm, de su centro de operaciones, de su casa de campaña, les dije con palabras mías, de allí se desplaza al monte de las bienaventuranzas, regresa, de ahí se desplaza para donde viene la multiplicación de los panes. Todo ese territorio es donde Jesús realizaba las cosas. ¿Cómo no se van a convertir los de Cafarnaúm si con todas esas cosas que les acabo de decir? Vaya, nada más que nos tocara ver la multiplicación de los panes a nosotros, quizá que nos pasaría. Que ves que resucita a la hija de Jairo, que resucita a un muerto Jesús. Vaya, todas estas señales son verdaderamente el anuncio del reino. Por eso Jesús les dice: conviértanse, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Vean lo que estoy haciendo, estoy curando, estoy sanando, estoy resucitando, conviértanse. ¡Qué privilegiados son los habitantes de Cafarnaúm! ¡Qué privilegiados! Centro de paso, esa aduana es un lugar rico, era puerto en su tiempo. ¡Qué privilegiados, verdad! Pues fíjense que no, porque termina Jesús diciéndole, así como que para bajarlos, porque después de todo lo que vieron, no alcanzaron conversión. Después de todo lo que vieron, no les llegó. Y le dice: ¿y tú, Cafarnaúm, piensas que serás encumbrada hasta la cima? Pues no, fíjate que no, te vas a precipitar, te vas a caer, te vas a derrumbar. Traducción para nosotros: ¿qué cosas ha hecho Dios sorprendentes en tu vida y mi vida que te están diciendo: conviértete, el reino de Dios está cerca? Gustavo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida que te está así como que llamando la atención? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que te está llamando la atención? Esa es una pregunta interesante. No en la vida del de junto, no, en la mía, en la tuya. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué señales te da? ¿Qué prodigios realiza? ¿Qué prodigios realiza? Hay padres que a mí me ha ido muy mal, no ha actuado en prodigios. Dios te está hablando aún en la dificultad, en la enfermedad. Dios te está hablando. Dios te está manifestando que ya el reino de Dios está cerca. Casi como que te dice, te voy a poner un susto para que reacciones que el reino de Dios está cerca. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar? Que hagamos lo de los habitantes de Cafarnaúm. Que seamos sordos, ciegos ante las cosas que Dios realiza para que nosotros nos convirtamos. ¿Y qué es la conversión? Bueno, pues la conversión es dejar todo lo malo, lo que no me ayuda para seguir a Dios y seguirlo. ¿En qué termina esto? Ya voy a terminar. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hace Pedro y Andrés? ¿Qué hacen los otros hermanos que están ahí en la barca? Seguirlo. Les dice, ya, vénganse. Pedro, Santiago, dejen sus redes, vengan. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vénganse, dice, vénganse conmigo. Y dejando todo, lo siguieron. Pregunta, ¿a ti qué te cuesta dejar para seguir a Jesús? ¿Qué hay que te tiene atornillado? ¿Qué hay? Odios, rencores. Ahí interpreta tú lo que te tenga, para que no digan, ay, el padre se me quedó viendo y eso que apenas me fui a confesar. No. ¿Qué tienes tú que no te deja dejar todo para seguir a Jesús? ¿Qué hay? ¿Por qué no te has animado? Porque aquellos discípulos, dejando todo, lo siguieron. Ey, esa pregunta no solo es para ustedes, es para mí. Para mí. Que Dios no nos vaya a decir, y tú, Marcos Palacios, piensas que serás encumbrado. Vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí? Y tú, Pati, piensas que serás encumbrada, vas a ver cómo te va a ir. Don Hugo Sara, ¿te piensa usted que será encumbrado? Vas a ver cómo te va. Ay, da miedo, ¿verdad? Da miedo esa palabrita porque te llega. Bien, ¿qué les deseo? Pues que nos pongamos a chambear frente a Dios y le digamos, Dios, ¿qué quieres de mí? Y seguirlo. De pie, por favor.